Atención, su atención, por favor. Comunicado urgente e importante de los padres de la patria. Perdón, de los dueños de la patria. Grabando. La gente de Coalición Canaria somos muy serios. Fascinerosos, corruptos, sinvergüenzas. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Fascinerosos. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Corruptos. Tenemos que tratar de no robar sinvergüenzas por lo menos 2 años. Hemos puesto a la mejor gente de Coalición Canaria. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Fascinerosos. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Corruptos. Tenemos que tratar de no robar sinvergüenzas por lo menos 2 años en este país. Sí, ¿y cuánto cree usted que tardará en ponerse en marcha el proyecto? Por lo menos 2 años. Los fabulosos y carne de escenario Five Delgado Brothers Entertainers. En un amistoso combate por ver quién domina al otro y con la misión de crear un espectáculo de sensaciones dispares junto a la exploradora de lo doméstico, de lo inmediato y de lo infinito, Havaloyes Enterprise Productions presentan Tiempo Abierto. Ladies and gentlemen, this is the open time. Esto es un proceso dinámico y abierto, un lugar de encuentros, de información y debate que pretende un discurso democrático, un toque de atención hacia adentro desde una perspectiva personal y hacia afuera desde un compromiso público y activo en forma de gran superproducción radiofónica pensada, creada y realizada en exclusiva para Radio San Borondón. Un clásico universal modelo para los que son sensibles a los placeres de la inteligencia y capaz de traspasar la oscura línea que nadie está dispuesto a cruzar, viejo profesor Narciso Havaloyes. Director fundador y presentación Antonio Delgado Núñez. Sí. ¿Sabes cómo es? ¡Mira! ¡Vamos a quemar el incienso! Sí, a lo mejor incluso podemos llegar a ser directores de la televisión autonómica. ¿No? Sí, ¿por qué no? Buenos días, Antonio. Un programa así de humor. Silencio pesado. Buenos días, Antonio, y te agradezco. Buenos días, profesor. Es un hombre malcriado. No lo sé. Puede que lleguemos a ser. Bueno, yo ya fui director de muchas televisiones y de conciertos internacionales. Ahora bien, de momento estamos perdiendo puntos acá. Nos han retirado los ordenadores personales. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir, Antonio? ¿Los ordenadores que, o los...? Bueno, puede ser que estén comprando unos nuevos. O los ordenanzas. Mire, nosotros en Cuba una vez, cuando cayó la Unión Soviética, sagrado paraíso socialista y obrero, tuvimos que recurrir a los tractores y a las vacas, a los bueyes. ¿Para? Para poder vivir. Ah. Pero creían que con eso iban a tumbar al comandante en jefe, primer secretario del Partido Comunista. ¿Cómo que no? Que sí. Pero el comandante en jefe se puso el chándal, cogió dos bueyes, se puso a arar, demostrándole así a ese capitalismo opresor: ¡vota! ¡Vota! ¡Vota! ¿Qué vota? ¡Vota! Aplastante de ese enemigo del norte, sí. Le demostró que al imperialismo, papá, no hay que dejarle. Ni tantico pero así. Hoy, como no está su hermano, pues tengo que hacerlo yo. No, mi hermano está en reeducación. Ah, sí, porque ¿qué hizo? Eso, bueno, él tenía que haber ido a ver a Colasau Potemkin. Ahí no y fue. Y no fue. Pero ya se lo sabe. Eso es gravísimo. Tiempo abierto a la vanguardia de la radio moderna. La manifestación que nunca existió. No importa que miles de personas se lanzaran pacíficamente a las calles. Antonio, ¿se lanzaron a las calles? Santa Cruz, sí, pacíficamente. Uno de los que se lanzó fue usted, que yo lo vi. Sí, yo. ¿No? Sí, con sí, silla sí. De ruedas y todo. Sí. En cualquier. Pues, además, ayudado por la Policía Nacional. La Policía Nacional fue muy amable con usted. Sí, sobre todo los perros de la Unipol me mordían las piernas, pero como no siento nada, pues me daba igual. En cualquier caso, era lo esperable. Ya contábamos con el silencio informativo, pero no es el momento del desánimo. Muy al contrario, si nos silencian y tratan de ignorarnos, será por algo, porque lo que decimos es importante y tiene peso. Por eso hemos de seguir ahí. Más cosas esta semana que nunca existieron. Pues no ha existido nunca el pelotazo de las Teresitas. ¿No? No. Como el náufrago. Un momento, Antonio. En las Teresitas hay un bando antiguo, antiquísimo, del alcalde Orama, donde dice que no se puede jugar la pelota. ¿Qué pelotazo puede haber en las Teresitas? No existe. Sí, pero eso fue antes de la democracia. Ese bando de Orama. Ah, pero claro. No ha quedado de, invalidado. No de. Franquita, un bando franquita. Sí. ¿Cómo no se puede jugar no la pelota en la playa? De su tío, don Leoncio. ¿Mi tío Leoncio? Su tío, sí. Era alcalde de Santa Cruz. Sí. Como el náufrago, la cuerda. No me esfuerce usted, profesor, que hoy estoy mal. Antonio, te voy a forzar, pero no ahora. Como el náufrago, la cuerda, se agarran Cerolo y Reverón, el dúo dinámico del Ayuntamiento de Santa Cruz. Digo que se agarran a un auto del Tribunal Supremo de Canarias, bastante confuso, por cierto, que trata, dicen, de dar solución al tema de la playa de las Teresitas. Vamos a llamarlo el tema, no vamos a decir el pelotazo ni el escándalo, nada. No hubo información privilegiada. No hubo. Pese a que González y Plasencia compraron antes de que hubiera una sentencia del Tribunal Supremo, es decir, se gastaron miles de millones sin saber todavía si se podía fabricar o no. Gente emprendedora. Emprendedora, arriesgada. El riesgo es la esencia de la empresa, ¿no? No hubo tampoco nada extraño en que el Consejo de Administración de la Caja Canaria diera un préstamo de miles de millones de pesetas a un simple administrador. No, si lo vamos a poner a mirar todo, que una coincidencia, que Ignacio González fuera además consejero de la Caja, sí. ¿Qué importa? Y que este señor fuera empleado de Ignacio González, es una serie de coincidencias, ¿no? Y además, que le den 5.000 millones de préstamo a un hombre que tiene una nómina de 600 euros, ¿por qué no? Sí, por ejemplo. Pues si no apoyamos a la pequeña empresa, ¿quién vamos a apoyar? Por ejemplo, es que pedir 2.000 o 3.000 euros para una persona ordinaria, normal y corriente. La gente ordinaria no, porque van insultando, entonces sí. No se les da el préstamo. Te piden la nómina, escrituras de la casa. No, avales. Eso para 2.000, ¿no? Pero ahora si pide 5.000 o 7.000 o 10.000 millones de pesetas. Hombre, ya eso es otra cosa. Este hombre tiene ojo para el negocio. Este es emprendedor. Sí. No, por eso ahí tampoco hubo nada raro, ¿no? Tampoco es nada raro que el Ayuntamiento de Santa Cruz no ejerciera el llamado derecho de retracto, ¿no? En cambio, esperara a que unas personas emprendedoras se enriquecieran un poquito, ¿no? Pero solo para luego comprarles el frente de la playa a ellos, ¿no? Y así que el pueblo de Santa Cruz agradezca a sus gobernantes el hecho de que no se vaya a fabricar en el frente, ¿no? Y tampoco existió, digamos, dolo ni ninguna otra figura penal de las habituales, porque fue simplemente una tasación errónea. Hombre, unos miles de millones ahí. ¿Se puede uno equivocar? No se puede equivocar uno unos ¿Se puede uno miles comer millones? Un codito, Antonio? No. Es mentira, caramba. No, hombre. Que todo, no, lo miran, todo lo miran, lo tienen, todo lo tienen que. A mí me han dicho que Cerolo tiene su cosa, pero me ha dicho Manolo Viro que Reverón Palapas. Sí. Te voy a contar. En fin, ha sido la semana de, ¿cómo se llama? De Guillermo Guigú. No, de Guillermo García Venterría. García Mañín. Miriñana. Y de las García, checas rusas. Y García Checa, sí. García Checa. Para todos conocidos como Willy García. Ah, yo no lo conozco, ¿no? El nuevo director de la televisión autonómica, ¿no? Pues, y ahora por las mañanas, ¿qué vamos a hacer? Pues... ¿El láser? Pues no sé, haremos, qué sé yo, el gran combo de Puerto Rico, esa cosa que le gustará a él, qué sé yo. ¿Y, no, ¿y quién va a presentar este año? Manolo Viro, yo apuesto por Manolo Viro. ¿La gala del carnaval? Manolo Viro. Ah, bueno, bien. Sí, pero ha sido también, y es mucho más importante, la semana de Juan Gelman, escritor, periodista, al menos que usted lo conoce, ¿no? Poeta, alumno mío argentino, que con mucha dignidad vive su exilio voluntario en México. ¿Cómo se fue a México porque decía Gelman que le resultaba difícil convivir en su país con los que asesinaron a su hijo y a su nuera durante la dictadura militar. Premio Cervantes y por encima de todo, poeta. Y como muestra un botón, basta, no quiero más de muerte, no quiero más de dolor o sombras, basta. Mi corazón es espléndido como una palabra, mi corazón se ha vuelto bello como el sol, que sale, vuela, canta mi corazón. Es de temprano un pajarito y después es tu nombre. Tu nombre sube todas las mañanas, calienta el mundo y se pone solo en mi corazón, solo y sol en mí. Y brevemente, unos correos que nos han llegado. Elena Bermúdez, esposa de José Domínguez el Cabrero, madre de Zapata, que agradece que hayamos, que no, esto no es favoritismo, también nos pueden encausar, Antonio, también, ¿no es cierto? Sí. Bueno, nos han mandado un correo muy cariñoso, La del Este, que es una auténtica bruja, que también nos ha escrito. Alberto Garrido, un cantautor, o cantante más bien, coruñés, al cual tendremos en algún momento también en tiempo abierto. Pi es una de las más temidas depredadoras de la noche barcelonesa junto a su amiga. Bueno, son dos ojos con aspecto, con unos humano. Pies humanos, ¿cierto? También nos manda un cariñoso correo. Y sí. Alicia Catu Laguna, que reclama desde el exilio el retorno de la dinastía más antigua de tiempo abierto. No en vano, fue la primera reina. La primera reina, es cierto. Ya ves. Saludos para todos ellos y para Soul Traveler One, mi hijo que tengo allá en el condado de Surrey, United Kingdom. Y finalmente voy a recordar las horas de emisión de tiempo abierto. Ahora mismo ya acabamos, o sea que... rápido. A las 6:30 las redifusiones, a las 6:30 de la tarde los sábados, a las 8 de la mañana los domingos, a las 0 horas entre el domingo y el lunes y a las 11 de la mañana de los lunes. Y además en la fonoteca, en la página digital de Radio San Borondón, pueden encontrar el programa ya colgado a partir de esta misma tarde. Empezamos. ¡Aire! ¡Aire para los motores! Con Antonio Delgado Núñez. Solo es un peligro. Y el profesor Javaloyes. Se juntaron 24 horas y han provocado un conflicto en Oriente Medio. Esto es una metáfora que explora lo oculto bajo el mundo de las apariencias. Tiempo abierto. Pensando en eso. Tiempo abierto. Ven a jugar con nosotros. Bueno, gracias. ¡En pie! ¡Viva la reina! Nuestra candidata reina es una gran amiga de la radio y gran amiga ¿Sofía? Nuestra. Una auténtica forofa de este medio de la radio. Pero de entre todas las radios que escucha, y escucha muchas, ella prefiere o ha preferido y ha elegido Radio San Borondón RSB. Y dentro de Radio San Borondón también estamos nosotros, Tiempo Abierto. Gracias a ella, entre otros y otras, Tiempo Abierto reapareció por su insistencia. Activista social y política, su presencia es constante. Sí, también ella es de esos de a todo no. Pero nosotros, sus posibles y futuros súbditos, a ella... ¿Creí que iba a ser yernos? No, a ella le decimos siempre... también, ¿por qué no? Sería una buena suegra, a ella le decimos siempre sí. Sí a todo lo que ella significa, a su interés por la radio, a su interés por un mundo mejor, más solidario. Y decimos sí también a sus bizcochones. Un placer. Decíamos hace tiempo. Un placer de dioses. Candidata a reina por un día, Mari Carmen García. Mari Carmen García, majestad, buenos días. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo te va? Buenos días, profesor. ¿Cómo le va? ¿Te va bien? Pues muy bien. ¿Las manos cómo las tenés? ¿Estás trabajando? En su sitio. Pues no se nota porque por acá no llega ni... Ahora, eso sí, tengo que dar las gracias. Una receta maravillosa de... Ustedes no se lo van a creer, pero es cierto. Sobre asada vegetal, que sabe exactamente igual, no, mejor... Que esa de cerdo que se come Antonio, perdona por la expresión. ¿Verdad, Mari Carmen? De cerdo de prensa. De cerdo de prensa. Sí, verdad, ya hace tiempo que no prueban un pedacito de... Un pedacito de voz, querida. Bueno, Mari Carmen García, aparte de todas las cosas que ha dicho Antonio que son ciertas, si ella hubiera querido o hubiera tenido posibilidades y se hubiera dedicado al ciclismo, hubiera vencido... Hubiera ganado más tours seguidos que el mismo Indurain. Porque tiene una especie, como digo, las pulsaciones no se altera absolutamente con nada. Ni siquiera cuando llama a alguna emisora donde la ponen, como se dice acá, Antonio, a caldo de pota, ¿es? A caldo de pota. Se altera lo más mínimo. ¿Cómo conseguís eso? ¿Te drogás, Mari Carmen? Profesor, sabía que iba usted a nombrar esa parte de mi vida. Tenemos que sacar la biografía de nuestra reina. ¿Cómo logras eso, querida Mari Carmen? Alguno de ustedes podría ser mi futuro yerno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque tengo una hija, la más pequeña. ¿Casadera? Al fin niña, la incipiente hembra. Una infanta. Una infanta. ¿Por un día? Antes que nada, digo sí al reinado por un día de Radio San Borondón. ¿Cómo no? Dentro de Radio San Borondón. Al programa Tiempo Abierto, porque si ustedes supieran lo bonito que es escuchar esa palabra, porque no es espacio abierto, porque ahí te están limitando, es tiempo. Tiempo, el tiempo es abierto. Es maravilloso y el programa, sin duda alguna, no tiene ningún desperdicio, no como otro. Pareciendo a otro. Y dicen que del cochino se aprovecha todo. Habrá que preguntarle a César Rodríguez Placer, experto en cerdo de prensa y de los otros. Sí, catalogado, la verdad. Pues mira, mantuve la tranquilidad, mire, profesor, perdón, sí. Mantuve la tranquilidad, pero porque yo pienso que una persona cuando se está alterando sin que nadie le haya dado motivo, va saliéndose él solo de sus casillas. Claro. Entonces, pues mire, yo mantenía mi pulsación arterial en el mismo tono, y él se le estaban hinchando las venas del cuello. Vea, siempre las tiene hinchadas. Por eso le decimos a nuestros súbditos que hoy ha comenzado el reino que se llamará en el futuro, conocido como el periodo de la tranquilidad en tiempo abierto. De las calmas. De las calmas. Mari Carmen, te deseamos un feliz reinado. Y de todas maneras, aunque sea solo reina por un día, para nosotros particularmente, eres siempre reina. Pues venga, todos juntos. ¡Viva la reina! ¡Viva! Pues mejor. Dime, Mari Carmen. ¿Quieres decir una cosa? Sí, como no, majestad. Yo no soy partidaria de la monarquía. Entonces, hombre, pero si le da un puesto, oiga. Y puedo colocar alguno de los... Hombre, digo yo. No soy monárquica, pero hoy me agrada ser reina por un día porque puedo ser reina de los prados, reina Luisa, hierbabuena, reina de la hierbabuena, yo qué sé, de un montón de cosas. Claro. Entonces... Pero no, has elegido ser reina de tiempo abierto. Y por eso tus súbditos vuelven a clamarte diciendo ¡viva la reina! ¡Viva! Chao, Mari Carmen, hasta siempre. A ver esos pastelitos cuando llegan. ¡Qué Navidad! Chao, ala, venga por ahí. A la playa, majestad. En tu corazón, tus anhelos. Ahora vive este instante musical. No me pidas que te quiera con palabras. Pídeme que te quiera con canciones. Con canciones. El título de la canción es... Habemos de ir a Viana, canta Joana Amendoeira. Con canciones. Con canciones. Con canciones. misteriosas, enrompendo ao longe estrelas, trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana. Sintonizan con Intuición Certera Radio San Borondón y esto es Tiempo Abierto, un espacio en libertad para una radio libre. Antonio, qué lindo. Tenemos que agradecer a nuestro asesor musical Héctor Martín que nos haya recomendado esta artista y esta canción. Bueno, esta es una artista que es reconocida internacionalmente, esto es una evidencia. Y además, ¿no?, estuvo cantando en Tenerife esta misma semana. Esta misma semana. En Caja Canaria. Magnífica. Sí, ha dejado esta. Joana Mendoza ha dejado de ser una promesa para convertirse, como ustedes pueden comprobar, en una auténtica certeza de la música portuguesa actual. Usted estuvo, además, en el año. Sí, cantando con ella. En el año 1994, cuando ella es descubierta en la Gran Noche del Fado. La descubrí yo, precisamente. Ahí... Pafadista es el profesor Cavaloyes, ¿sí? Habemos de ir a Viana. Joana Amendoeira es el fado en todo su esplendor. Vamos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia. Havemos de ir a Viana. Antonio Delgado Núñez y el profesor Cavaloyes. Empiece a disfrutar de los sonidos que lo elevarán moral y socialmente. Tiempo Abierto, simplemente radio. Para persona, para persona, para persona, para persona, para persona. No tengo botones que apretar, ni organigramas que programar. No tengo manillas ni hago ding-dong, porque tampoco soy un reloj. Y no tengo mando para sintonías, porque no soy una radio. Y no tengo sitio para mucha gente, porque no soy un estadio. No soy ni hombre ni mujer, solo soy una persona. Solo soy una persona, solo soy una persona. Un mundo dispuesto a entregarse a una sensibilidad despierta. Y así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demande. Pues tenemos que decirle a todo el mundo quiénes somos y quiénes pretendemos ser, ¿no? Esto es Tiempo Abierto. Lo tenemos ahí mismo. En Radio San Borondón. Los sábados. Antonio Delgado Núñez y el profesor Cavaloyes. Tiene que ser bueno. Los talibanes, como es el profesor Cavaloyes o Antonio Delgado. Tiempo Abierto. Pensamiento Abierto. Un espacio en libertad para una radio libre. Es que no se dan cuenta. El precio de la vida es la angustia de una muerte certera, pero su sueldo es la capacidad de consagrar el instante. Instante que congelamos ahora para repasarlo junto al llegar al pie, justo al pie de nuestra fosa común. No lo dice el autor, Fernando Fernán Gómez, sino que lo dice el personaje de la novela. ¿Pero usted nunca metería una opinión que no fuera suya en Boca de Ocaso? Yo siempre metería en una novela una opinión que no hubiera sido mía, porque si no me habrían fusilado el año 40 ya. Bueno, luego seguimos hablando, ¿eh? ¡No! Bueno, no le quería molestar, ¿eh? Me ha molestado. ¿Le he molestado? Sí. Bueno, ¿a qué se debe ese mal genio, hombre? Por favor, me quiero dejar en paz. Vale, vale. Es usted muy gracioso. No, no, no. Usted muy ingenioso. Dígaselo a su mamá y que le dé dos besos. Pero a mí déjeme en paz. ¿Qué es la picaresca? ¿Qué es un pícaro? Todos tenemos respuestas aproximadas para estas preguntas, pero muy pocos, o ninguno, acertaríamos con la que fue la verdadera vida de un pícaro en la España de los siglos imperiales. España de gloria y de batallas, de arte y de poesía, de fervor y de furor religioso. España de persecuciones, de inquisición, de vicio, de hambre, de miseria y de picardía. Es nuestro particular homenaje a Fernando Fernán Gómez. Sí, yo quería decir que es de agradecer para los oyentes, pienso yo, y por lo menos para nosotros, que el equipo de producción haya sido capaz y ha tenido la brillante idea de, para un poco exponer esas dos vertientes de gran actor, de gran intérprete, Fernando Fernán Gómez, y su mal carácter, que, bueno, del que hacía gala y en el que se escudaba, que nos hayan elegido una vez más el consabido a la mierda que ha puesto todo el mundo ya millones de veces. Sí. Tenemos un equipo de producción magnífico. Magnífico, Antonio. Estupendo, maravilloso. Impagable. Un equipo de documentación, documentalistas magníficos que encuentran siempre los mejores sonidos, como en este caso, ¿no? El mal genio supuesto de Fernán Gómez. Pero es que en verdad hay tanta tontería, ¿no? Antonio, me vas a decir a mí. Y en esos programas de televisión que son pretendidamente graciosos, como eso de las gafas negras, que es verdad, poco les dijo, ¿no? ¿De las gafas negras? ¿Eso es, qué programa es ese? Sí, el... Caiga quien caiga. A ver, dice Manolo Viro, que es el hombre que lo sabe todo. ¿Qué estás hablando ahí? Estás farfullando. Caiga quien caiga. Tiene razón. Que molestan a las personas. Es un programa que empezó en Argentina. Y dijo muy bien Fernando Fernán Gómez, vaya usted a hacerle la gracia a su mamá. No, que le hará. Usted es muy gracioso, que le dé su mamá dos besos. Exactamente. Pero también hemos escuchado el principio de la serie Los Pícaros. El pícaro. El pícaro, exacto, ¿no? Que interpretó y además escribió él junto a Emma Cohen, su esposa. Efectivamente, que donde se basó, pues, en toda la novela picaresca, toda la novela picaresca, ¿cierto? Sí. Magnífico. Cuando se hacía una excelente televisión. Ahora que está Guillermo García en la televisión canaria, a lo mejor podría, la vamos a dar ideas, ¿no? Oye, Guillermo García es el republicano ese que le hizo un agujero en el coche para poner una bandera. No, ese es otro. Ahora vamos a tener fuerza aquí porque lo nombraron al gordo, lo nombraron presidente de la televisión española. No, hablando. Este es Willy García. Vamos a recomendarle que compre la serie El Pícaro. ¿Verdad? Lo que la baje internet. Y la ponga. Que no se gaste. Que la televisión canaria tiene falta de perritas. Está ahorrando. Actor, director de cine, de teatro, escritor y académico de la lengua. Yo no sé si es el primer cómico que entra en la academia. Yo creo que sí. Era sobre todo actor, pero también un formidable escritor, ¿no? Articulista, novelista. No sé, de toda su obra, profesor, ¿usted con qué se quedaría? Hombre, yo... Ya nos dijo aquella serie, aquel programa de televisión en el que no hablaba nada. En el que no hablaba, solamente dijo gracias. Pues realmente, mira que yo no tengo coincidencia, ni siquiera me es simpático, aunque él siempre me está persiguiendo por todos los actos, con... Luis María Anzón, pero él destacó el otro día en un artículo, brillante artículo, ¿no es cierto?, en el Cultural del Mundo, el periódico El Mundo, algo que no se ha destacado de Fernando Fernán Gómez. Se ha hablado mil cosas y muchas maravillas, pero no se ha destacado su labor como poeta. Y como poeta, Fernando Fernán Gómez algún día se descubrirá, ¿cierto?, o se hará más popular. Era un magnífico, un maravilloso poeta. Yo a Fernando Fernán Gómez tengo que decir que yo lo conocí allá por el año 39, donde yo, que era muy amigo de Jardier Poncela, se lo recomendé y fue el primer papel que tuvo. Nunca me lo agradeció. Una vez me dijo, le dije, hombre, ¿te acordás de mí? ¡A la mierda! Me dijo, oh, mira qué cosa. Pero a mí no me importó, porque fue en Los Ladrones. Los Ladrones. Son gente honrada. Sí, pero no se refería a Canarias. No, una obra universal. Otros ladrones. Que, pues, claro, porque son gente honrada, pero los de fuera, los bacanos. No. Pues, y ahí fue donde comenzó Fernando Fernán Gómez, digamos, su labor ya pública de actor, un pequeño papel, ¿no? Y después, además de que nombraste, él también fue director de cine, no sé si vos lo dijiste. Sí, director de cine. Director también, de cine, películas como, qué sé yo, aquellas primeras, Manicomio, El Malvado Carabel, que basada en un perro de una tía de Antonio, de tu tía Estrella, El Malvado Carabel, ¿te acuerdas? Sí, Carabel, seguro que se me acuerdo. Que le tenían tanto miedo a ustedes. Era un chihuahua. Era un chihuahua. Llega a ser grande. Más cosas, Antonio. Sí, más cosas. Ah, también miembro del patronato del Instituto Cervantes. Eso uh-huh. tampoco se ha recordado Vamos mucho, solo su labor académica. Una de sus obras, para mí, mejores, fue El viaje a ninguna parte, que empezó, que la Magnífico. Gente no lo recuerda, como un serial radiofónico, se lo encargó Radio Nacional de España. Luego él lo reconstruyó en novela y también lo pasó al cine, ganó un montón de premios Goya que él no fue a recoger en la ceremonia. Y curiosamente es una película, es una obra que trata sobre el teatro, sobre el mundo de un teatro que ya no existe, el de los cómicos transhumantes por toda España. Él, que llegó un momento que dijo, ya no quiero hacer más teatro. Y sin embargo yo creo que es quien mejor ha reflejado la vida del teatrero. Sí, además yo no sé dónde leía yo hace pocos días una anécdota sobre que él ya estaba cansado. Él decía que era horroroso. Y bueno, también a lo mejor estar todos los días en un andamio, pues también es pesado. Pero él decía, todos los días, dos veces al día, lo mismo, recitar lo mismo, se me hace muy pesado. Y recordaba a alguien, no sé, recuerdo quién, la anécdota de Grasita Morales en el teatro, que siempre que tenía una obra, miraba antes de empezar. Como se suele hacer en el teatro, se mira por la cortinilla. Ella miraba por la cortinilla y veía a toda la gente y se miraba hacia atrás y exclamaba, ¡ahí están otra vez esos hijos de puta! Ella no podía soportar al público. Ella quería hacer teatro, pero no para que la gente allí estuviera hablando algunos y otros atendiendo, que era peor. Era sobre todo Fernán Gómez, un actor que reúne las cualidades de intelectual en todos los sentidos de la palabra, no solamente como alumno creador, del profesor Jabaloche, sino como gran conversador. Era uno de las piezas fijas en el antiguo Café Gijón, en aquellas famosas tertulias de las que hoy queda muy poco. Y esto sirvió para que... Pero él se quejaba de una cosa. Sí. Se quejaba porque lo oí también en un corte de sonido en no sé qué emisora que decía, oye, resulta que me invitan a las tertulias. Y entonces se levanta el tonto de turno y dice, porque Fernando, que es un gran conversador, empieza a hablar y no me dejan meter baza en toda la tarde. Sí, sí. Recordábamos la semana pasada el programa de televisión Tertulias con Fernando Fernán Gómez, que dirigía Javier Vázquez. Nunca más se supo de Javier Vázquez después de ese programa. No sé si lo él parece que está en el Vaticano. Lo prejubilaron. No, ese es uno que fue alcalde. Dios. Bien. Pues en ese programa fue además, digamos, el descubrimiento de la tertulia en la televisión y en la radio, tal y como hoy las conocemos. Dios le haya perdonado, ¿eh? Porque no, lo que se ha convertido en la tertulia... No, es que además fue un fracaso y la gente no entendía aquel programa. Decían, pero esa gente hablando de cosas, ¿no? Pero es que era una tertulia, como decíamos, muy culta, donde yo recuerdo una de ellas que fue genial y que Televisión Española me imagino que no conservará en sus archivos, con Perico Beltrán, que fue un gran guionista de cine, torero, un personaje que murió hace uno o dos años, increíble y extraordinario, y esa tertulia está dentro, digamos, de las antologías de las tertulias y los programas de televisión. Deberían verlo todos los tertulianos estos, sobre todo los locales, a ver si aprende Willy García también, que lo vea para ver si aprende un poco. Pues claro. Por cierto, Antonio, estaba nombrando la serie El Pícaro, ¿no es cierto?, con el que comenzamos ese corte de sonido. Y te acordás, yo creo que hasta Fernando Fernán Gómez podía sacar de de actores que uno los tenía encasillados en un estilo, podía sacar lo mejor de ellos. Yo recuerdo uno de los capítulos finales, nada menos que con Mari Sampere haciendo un papel de bruja antológico. ¿Te acordás de eso? Es verdad. Increíble. Es verdad. Totalmente desfigurada porque estaba muy maquillada. Pero yo dije, ¿pero cómo puede ser esta la misma Mari Sampere pesada con sus comicazos y sus tonterías? Increíble. Pues eso lo conseguía Fernando Fernán Gómez. Y finalmente hemos de reconocer esta vez que Televisión Española estuvo en su papel de televisión pública y fue la única que en el día, en la noche de la muerte de Fernando Fernán Gómez, hizo un programa especial, ¿no? Porque aquí se hacen programas especiales en las televisiones cuando muere Carmina Ordóñez y se le dedican 6 o 7 horas. ¿No? Carmina Ordóñez, por favor, Antonio. Pero las televisiones privadas no pueden dedicarle un programa especial a Fernando Fernán Gómez. No, momento, la que tomate sacaron a la mierda, ese lo pusieron al menos 8 o 10 veces. Ah, bueno, pues un ya gran queda, homenaje. Queda salvado el homenaje de las televisiones privadas a Fernando Fernán Gómez. Lo recordaremos siempre. Strangers in the night, two lonely people. Strangers in the night, two lonely people. Strangers in the night, two lonely people. Y le digo. Antonio Delgado y el profesor Javaloyes. Compartiendo inquietudes culturales y una sensibilidad que sería decisiva a la hora de entrelazar sus destinos para hacer eso, tiempo abierto, simplemente radio. ¡Es monstruoso! ¿Y cómo no charlos? Hemos decidido apostar fuerte, doble o nada. En tiempo abierto les ofrecemos 2 al precio de 1. Un 2x1. Is near, and so I face that final curtain. ¿A dónde nos hemos ido hoy, Antonio, para encontrar a 2 intérpretes, cada uno en su estilo, pero importantes, grandes los dos. Un gran dueto. ¿A dónde nos hemos ido, Antonio? No descripción, ahora localización. Ah, yo pensé que el dueto era... Silencio, Antonio, al grano. Cerolo y Reverón. Oh, Reverón, están cogiendo la paz ahora. O Plasencia y González. No, nos vamos hacia los Estados Unidos de América, digo yo. O Inglaterra, están hablando en inglés. Bueno... ciertamente, Antonio, es muy proamericano. Yo me refería al cielo. Para el cielo para Antonio es los Estados Unidos de Norteamérica. Si te oyes, César, Dios mío. Si todavía hubiera dicho los fiordos noruegos, pues él todavía pasa. Pero el gran Lucifer, no, Antonio. No, nos vamos... Digamos yo que esta gente estará en el cielo, o en el infierno, o qué sé yo, en el limbo de los justos. No lo sabemos. El caso es que se han unido... Y qué bien suenan, ¿no? No como esa gente que se une, que se junta Manolo Viro y el otro y tal en un piano bar y se ponen a cantar. Es una cosa desastrosa. No, un karaoke. Son Antonio, Frank Sinatra y ¿quién? Y Luciano. Luciano como el de la esquina, el sin freno. No, Luciano Pavarotti. Que cantan a su manera. ¿Cantan, Antonio? A mi manera. My way. Each girl will stand along the byway. And more, much, much more. I did it my way. Yeah, well, I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. Oh, Frank Sinatra seguía haciendo la voz, pero porque estaba Luciano Pavarotti, que si llega a estar Plácido Domingo, se lo come, pero vamos. Bueno. Le saca el pecho así como la gallina caponata y no lo dejan decir ni mu, Antonio. Pero qué cursi, ¿no? Están los dos, Frankie y Luciano, mirándonos Luciano. Desde el cielo y cantando. Bonito, cantando. ¡Canten! Sintoniza Radio Sanibarondón. Sanibarondón. Radio Sanibarondón. En el aire. En el aire. En el aire. Eso. En el aire. Tiempo abierto. En el aire. Con Antonio Delgado Núñez en el y aire. El profesor Javaloyes. Tenemos de todo. En tiempo abierto a ciencia cierta. ¿Este locutor lo tiene que decir todo así? Sí, lo único que... Esto es una cosa que a ciencia, lo hemos llamado a ciencia abierta porque ya hay un programa de Sánchez Ocaña, del hermano de Ramón. De Ramón, sí. Te lo conocí mucho, ¿eh? Sí. ¿No? Yo toda la vida, Ramón. Tú lo digo en las emisoras y que hablan de la gente así por los nombres y claro, ya se me queda, ¿no? Claro. Que se llama Ciencia Cierta. Día Mundial del SIDA, 1 de diciembre. Aquí las palabras del secretario general Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. Sea cual sea nuestra función en la vida, vivamos todos y convivimos con el VIH de una u otra manera, el virus del SIDA. A todos nos afecta, todos debemos asumir la responsabilidad de responder a la epidemia. En este Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, demos muestras del liderazgo necesario para asumir esa responsabilidad. Detén el SIDA, mantén la promesa. Alfredo Pazmiño, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Manolo. Buenos días, profesor. ¿Qué tal, Alfredo? Te encuentro elegante y discreto, ya a la par, moderno y juvenil. Qué bonito estás hoy. Muchas gracias. Como siempre. Como siempre. Bueno, como ya lo dijo Antonio, hoy primero de diciembre, un día más, del Día Mundial del SIDA. Millones de personas en todo el mundo el día de hoy celebran el vigésimo Día Mundial del SIDA. Para algunos este puede ser el único día. Uh-huh. Algunos, para muchos, es un día más de viviendo con el virus. Uh-huh. El SIDA se ha convertido en una cuestión definitoria en nuestros tiempos. Vemos que el tema se toca a nivel político, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la prevención. Vemos que necesitamos comprometernos con él. Está allí y no podemos mirar hacia otro lado. Quizá como nota aclaratoria, muchas personas pueden confundir VIH, SIDA, mm-hmm. ¿Qué riesgos existen en tener el VIH y desarrollar el SIDA? El VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, es el virus causante del SIDA. Eso ya lo sabemos por todos los medios, ¿no? Existe una etapa, un tiempo, que puede pasar por meses o años, donde el virus inverna en el cuerpo, se multiplica, muta, y no necesariamente se desarrolla. Digamos que está incubado, ¿no es cierto? Sí. Pero no desarrollado. No desarrollado. Bien. Entonces, durante esta primera etapa, el paciente no tiene ningún síntoma, pero lo que sí puede hacer es proliferar el virus. Entonces, lo puede transmitir a otras personas. Transmitir, claro, a otras personas, exactamente, claro. Sí. Y puede repetirse esta situación. Nos dice UNICIDA, por ejemplo, que los contagios bajarían en un 30% si es que los contagiados supieran que tienen el virus. Claro. Por ejemplo. O sea, ¿no? Que la prevención el es clave. Es clave. Es clave, claro. La prevención y sobre todo la atención temprana. De todas maneras, Alfredo, es decir, siempre que hablamos de estos asuntos, también nos ubicamos un poco en lo que se llama, ¿no es cierto?, el primer mundo. Es decir, yo escuchaba ayer decir que, bueno, que concretamente en Canarias, ¿no es cierto?, pues se ha pasado, uh-huh, del año 2000 a mil y pico casos, pues desde el año... No era 2000, mucho más atrás, ¿no? Recién, pues, en todos esos años, unos 600 y pico de casos, y además, pues, alertaban de la importancia de lo que es la prevención. Pero yo digo, ¿está sucediendo eso en países donde, digamos, es una epidemia mortal, infernal, como en África? ¿Esa prevención se está dando allá? ¿Se puede llegar a eso? ¿O estamos exclusivamente hablando de la prevención y de la toma de medidas y de lo que se ha avanzado tanto solamente, digamos, en el primer mundo, en Occidente? Es que, bueno, cualquier enfermedad, cualquier pandemia tiene que tener muy, muy de la mano a la educación. Porque si no educas a la persona en prevención, pues los recursos están allí y no son asumibles. Entonces hay muchos organismos como UNICIDA, como CONACIDA, que destinan mucho dinero a los países del tercer mundo para temas de prevención. En África, lamentablemente, dos terceras partes de todas las personas viven con VIH y más del 50% son mujeres. Al comienzo de esta pandemia, en el año 1988, más del 70% eran hombres o homosexuales en su gran mayoría. Ahora no, la epidemia se ha proliferado para todos los sectores y se ha homogeneizado hasta... Sí. Ya no hay realmente, como se decía antes al principio en el SIDA, grupos de riesgo. No, ahora no. Todas las personas... Tienen que asumir ese riesgo. Uh-huh. Solo algunas cifras que nos permiten aclarar algunas cosas sobre el SIDA. Hay más nuevas infecciones de VIH que fallecimientos con SIDA. Es cada vez más grande el número de personas que adquieren este virus que el que lo desarrollan. ¿Por qué? Porque existe ya un tratamiento, que es el TARGA, el tratamiento antirretroviral, que inhibe este virus y lo que hace es aumentar el tiempo de invernación, que puede pasar de 10, 20 o 25 años sin desarrollar el SIDA. En todo el mundo solo se hace la prueba una de cada ocho personas que lo desearían, por lo que usted mencionó, profesor, uh-huh. Porque no existe la infraestructura necesaria ni las ganas psicológicas de poder enfrentar esta etapa. Todos los días se infectan 1.500 niños en todo el mundo por el VIH. Porque no se toman los recursos ni los medios necesarios para que las madres que son seropositivas puedan alumbrar a estos niños sin riesgo. Es una realidad que está dentro de nosotros y se encuentra desfavorecida en los países del tercer mundo. El VIH ha afectado a unos 65 millones de personas y el SIDA ha cobrado más de 25 millones de vidas. Como ya mencioné, las dos terceras partes de África subsahariana viven con VIH. Y solamente a nivel comparativo, en América del Norte y Europa Occidental, Canarias se encuentra dentro de este rango, existen 2 millones viviendo con VIH, 65.000 nuevas infecciones en el año 2005 y han fallecido el año pasado 30.000 personas por SIDA. Así que reflexionemos sobre el SIDA, conozcamos esta realidad y no le demos la espalda. La ONG UNAPRO, que se encuentra en La Laguna, en la Avenida de los Menseyes, muy cerca a la parada de la Cruz del Señor, es una ONG que se encarga de destinar el trabajo con personas viviendo con VIH, hacen un trabajo de protocolo previo para reconocer los grupos más vulnerables, las personas que necesitan tratamiento y hacen un trabajo de coordinación y monitoreo de la enfermedad. Hoy vamos a estar nosotros, los chicos de Fundación Triángulo Canarias y UNAPRO, en la Plaza de la Candelaria en Santa Cruz, en la Avenida Trinidad y en el Centro Cultural de ADEGE. Desde las 9 ya están los compañeros por allí hasta las 18 horas. Gracias, Antonio. Gracias a vos, querido. Qué bonito estás hoy. Vos siempre. Siempre. I'm a wreck, dancing with my Antonio. If I let go, dear, well, it's just my fear of losing you, my Antonio. Para bailar con Antonio, o sencillamente para disfrutar escuchándolas, hemos seleccionado para ustedes las 101 canciones de Tiempo Abierto. Antonio, the night's not over yet. How much time do I get dancing with my Antonio? bonito. Pero, oye, pero mira, don Antonio, sí, pero qué bonito. Qué bonito, las 100 mejores canciones de Tiempo Abierto. Y una de ellas, esta Fúlgida Luna, en la versión del gran folclorista castellano Eliseo Parra. ¿Tú llevas un full? Sí. Cállense ya, hombre. Vamos a escuchar. A la sublime mujer que quiero, llévale a ella un mensaje tú. Llévale a ella un mensaje tú, llévale a ella un mensaje tú. Unida luna del mes de enero, ronda el inmenso de eterna luz. Trigueña de negros ojos, de talle esbelto, de breve pie, de dientes blancos, de labios rojos, la más hermosa trigueña es. Como del lugar. La más hermosa trigueña. Te preguntas, ¿por qué hay tantos inmigrantes en España? Esto es lo que nos están vendiendo. Esos otros los traen de fuera, son distintos. ¡Nos están destrozando todo! ¡Defendemos España! ¡Señores, nos están arruinando miserablemente! ¡Arriba España! Son distintos, son distintos, son distintos, son distintos. ¡Estigma de barbarie asiática! Te informo que se está nuestra rumba y te menea, y así se bailotea. Para enfrentarnos a ellos, hacemos Tiempo Abierto. Si no te preocupa de dónde vienen las cosas, ¿por qué te preocupa de dónde vienen las personas? Vengan de donde vengan, son necesarios. Tiempo Abierto. No bajes la guardia. Volvemos a estudios. Acabas de entrar en un mundo que tiene mucho para explorar. Ladies and gentlemen. Con Antonio Delgado Núñez y el profesor Javaloyes. ¿Estos están juntos una semana y nos acercamos al abismo nuclear? En Tiempo Abierto, la verdad no es algo inamovible, sino un enunciado verbal, un sentimiento acerca de las cosas sobre las que reflexionamos haciendo simplemente radio. ¡Corten! Exceptuando, claro está, al profesor Javaloyes, no hay personajes enteramente buenos ni rechazables. Les invitamos a acompañarnos a nuestro taller de derribos para que sean testigos del desmonte pieza a pieza de la moderna mitología. Mitos. La palabra mito deriva del griego mito, naturalmente, que significa la palabra o la historia. Un mito puede tener un significado diferente para el creyente, para el mitómano, para el antropólogo, o para el filólogo, para el sociólogo. Esa es precisamente una de las funciones del mito, ¿no? Consagrar una cierta ambigüedad, incluso una cierta contradicción, ¿no? Los mitos, por eso, no son o no deben ser dogmáticos e inmutables, sino que son fluidos e interpretables. E incluso, como hace el propio profesor Javaloyes aquí presente, desde su taller, los mitos pueden ser discutidos, destruidos. Bueno, sí suena muy fuerte. ¡Sí, no, destruidos! ¡Destrucción! ¿Qué suena así más fino? Deconstruidos. ¡Ay, qué bonito, ¿verdad? Antonio! Profesor Jabaloyes, ¿qué mito hoy se deconstruye, se destruye y se cuestiona en este taller? Damas y caballeros, queridos alumnos, desmontaremos hoy la historia del aburrimiento. O que viene a ser lo mismo, Mark Knopfler y su Dire Straits. Sí, queridos alumnos, aunque allá en el control me están mirando mal porque les gusta mucho. Ah, ellos son yuppies, ¿verdad? Porque esta fue... A mí me gusta también. A vos también, tienes cara de lo mismo, ¿verdad? Todos encorbatados. Esta fue la banda musical por excelencia de aquella generación yuppie. Un grupo caracterizado por su inaguantable sopor y pesadez sin parangón. Pero es que yo no sé cómo los podían soportar, estarían todos drogados. Pues estos tipos serían... Estos tipos, ¿cómo me ha salido? Parece que ya estoy entrando en la salsa tertuliana, ¿no es cierto? Bueno, pues esta gente sería considerada la más grande banda de rock de los años 80. En el control se ríen porque a ellos les gusta, insisto. Y dice, ahora vamos a tomar venganza por lo que nos hizo este viejo la semana pasada. Bueno, pueden ustedes imaginarse cómo estaba el horizonte rockero en aquellos años 80. ¿Cómo estaba el horizonte rockero en aquellos años 80, Antonio? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¡Fatal! Nada menos que con el Superman del conservadurismo y la reacción Mr. Ronald Reagan y su tropa de psicóticos y paranoicos cazando brujas, como en la peor época del senador McCarthy, en el mundo del rock. Y calificando a todos los músicos, pero a todos, ¿no es cierto?, como vagos, maleantes y diabólicos depravados sexuales, ávidos de seducir y fornicar con todas las al fin niñas incipientes, hombre, hembras, desvalidas e indefensas prepúberes, adolescentes, las pobres. Un poquito de razón sí que tenía Reagan, ¿eh? Un poquito, sí, solo un poquito. Sí, sí, había unos peludos ahí, malvados. Unos yeye, eran yeye. Bueno, pero mira, esta gente vendía muchos discos, pero vender discos no era por entonces síntoma de calidad, sino de asimilación del mensaje y acatamiento del espíritu que emanaba del dúo formado por ¿quién, Antonio? No por Ignacio, no por Plasencia y González en este caso, ni por Reverón y Cerolo, no. Reagan y la señora Thatcher. Ah, yo creo que era esos agarran las Teresitas y verá lo que te hacen. Pensé que era Ángel Llanos y Maribel Oñate. No. O Jaime Abad. Ay, mi González, Jaimito, Hernández Abad. Todos los yuppies enchaquetados y encorbatados, y no miro para ningún lado, en este caso, querido Manolo, flipaban con Dire Straits. Y que el grupo aburriera a la ostra más divertida que ustedes puedan conocer, tenía un responsable. Ese responsable se llamaba... Se llama, no se ha muerto, Dios le haya perdonado en vida también, Mark Knopfler. Mark Knopfler, el aburrimiento hecho carne, que habitó y habita todavía entre nosotros. Este fulano escocés que yo conozco mucho había sido profesor en la Loughton College de Essex. Mira, yo estaba en Eton dando clase a las élites británicas cuando conozco a este señor, ¿ve? Y lo recomiendo para entrar en ese colegio. Bueno, un trabajo además que consiguió nada más licenciarse y que el muy ingrato Antonio describe en su memoria como el oficio más duro de cuantos tuvo. El pobre, pobre, pobre, pobre profesores como Antonio. A trabajar. Siempre se están quejando que tienen tanto tiempo libre que pueden estar formando banditas de rock hasta que alguna... ¿No nos formaste nunca en una bandita de rock, Antonio? Porque no has querido. ¿Tenés tanto tiempo libre? Oh, sí, sí. Mira, el catedrático Rodríguez Placeres. Los fines de semana se ve 4 o 5 películas. Todo el día metido en la radio, todo el día hablando. Y hace además investigaciones, cosas y tal. Tienen tanto tiempo libre. Pobres, yo lo digo, pobres, pobres, pobres profesores. Bueno, pues en esas memorias se queja Mark Knopfler presentando una situación económica, ¿verdad? Y unas dificultades que ni el más miserable de los personajes de los lúgubres cuentos de Chekhov en la Rusia zarista. Antonio, tan mal pagados están ustedes los profesores. Tan bueno, mal. Déjeme tranquilo. Ah, haga usted lo suyo. Y... Oh, perdón. Perdón, don Fernando Fernández Gómez. Bueno, el caso es que llegan los finales de los 70 y el hombre monta una banda a la que llama Dire Straits. Sí, Dire Straits es algo así como vamos a ver cómo lo puedo traducir, pésimas situaciones, pasar las canutas o jodidos estamos, algo así. Esto lo hizo él para que no se olvidara el sacrificio y el sufrimiento por el que había pasado este mito, este héroe moderno, ¿verdad? Ay, Dios mío. Bueno, para no cansarle, total, que empiezan a grabar discos, a cada cual más pesado, en los que se aprecian y se destacan las cualidades del líder. Atentos, niños, a las cualidades del líder. Una, su extremada limitación como guitarrista, aunque él siempre se haya considerado un virtuoso, que va lento, lento, y de un registro cortísimo, pero cortísimo, 4 riffs y nada más. Bueno, segundo, su manera de cantar. Sí, sí, sí, querido Ramón Luis. Cantando con voz nasal, escúchenlo, e imitando a Bob Dylan, pero no a Bob Dylan cualquiera, es decir, al peor Bob Dylan que se pueda recrear, monótono, siempre lo ven ustedes en los conciertos, los ojos semicerrados como dos rayitas así, pues eso era, lo hacía él para completar el cuadro, un cuadro horrible. Y tercero, las letras, ay por Dios, ustedes no hablan inglés, no entienden inglés, no. Las letras horribles, unas tontas, revoludas hasta las tío, y sin menor, no es como nosotros, no tenía el menor elemento de crítica o ironía, ni siquiera una cosa leve como hacemos nosotros acá, ¿verdad? Que no se note, no, esto nada, tontería, bobería, idioteces. Bueno, pues con esto alcanza el cenit al grabar un disco que se llama Universo. En 1985 graban Brother in Arms. Bueno, un disco que marca toda una época y es la banda sonora del feliz reaganismo, ¿verdad? Destacar el tema que estamos escuchando ahora que se llama Money for Nothing, ¿verdad? Estamos escuchando de fondo. Esto es la banda de los Yuppie, iba a decir, la banda sonora de los Yuppie, de aquella época, ¿verdad? ¿Y sabe usted cómo se llama el título en español? Dinero por no hacer nada. Esto es, eso, venga, no hacer nada, loa la cultura del dinero fácil, el pelotazo y el gandulerismo. Esta banda sonora se la pueden poner a las Teresitas ahora también. Dinero fácil. Sí. Bueno, pues tras esto se secó el filón y Knopfler se estrelló en todos los intentos de continuar el gastado shoyo y acabó refugiándose, ¿sabes a qué, Antonio? ¿En qué acabó refugiándose en la música este hombre? A ver si sabes algo. No, hizo un grupito de pulso y púa de folclore. O sea, ¿volvería a dar clases? No, en la música, en las bandas sonoras. Ese es un recurso tan fácil, ¿verdad? Pero las bandas sonoras, al final, ¿qué hacen? Pues ambientar nuestras esperas telefónicas y los paseos por los centros comerciales y en los probadores y tal. Bueno, yo ahora ya termino. Anoten los del control también, todos anoten. Papel, lápiz, venga, los que están escuchando también. Esta memorable frase del genio Knopfler, que un día, con una lucidez enorme, con una mente preclara, declaró: el éxito es fantástico, se lo recomiendo a todo el mundo. ¡Oh, caramba! ¡Qué idea! Hoy no, porque yo no, es que no tengo tiempo, porque tengo muchas cosas que hacer, ¿verdad? Pero mañana le prometo, señor Knopfler, que mañana pruebo el éxito sin falta. Y gracias, muchas gracias por el consejo. Ya, pues yo lo que le puedo decir es que a Willy García le gusta mucho Mark Knopfler. Pues sí. What eran demostrando, lo que queríamos demostrar. Esto es We're off to see the wizard, the wonder, the wizard of Oz. Tiempo abierto. Con Antonio Delgado Núñez y el profesor Javaloyes, un espacio en libertad para escritores, amas de casa, niñas, productores, salvavidas, locutores, cantantes, papás, costureras, deportistas, ingenieros, meseros, albañiles, profesionistas, traductores, astrólogos, novelistas, músicos, químicos, agentes viajeros, dentistas, empresarios, físicos, soldados, políticos. Tiempo abierto, un espacio en libertad para una radio libre. Esta tarde digo que lo escuche. Ahora, la memoria del futuro. ¿Te gustan los recuerdos? En tiempo abierto, la memoria es muy importante. La memoria se alimenta del recuerdo. Recuerdos para recordar. Recuerdos para recordar. Ciudad de La Habana, Cuba. Habla Fidel Castro Ruz, comandante en jefe de la vencedora guerrilla revolucionaria. Toda esta campaña de comunista al gobierno revolucionario, campaña falsa. El gobierno revolucionario no es comunista. Campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta. Solo que tú sabes que el gobierno revolucionario no es comunista. Toda esta campaña de comunista al gobierno revolucionario, campaña falsa. Que el gobierno revolucionario no es comunista. Campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta. Pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Qué linda es Cuba, Antonio. La historia me juzgará. Pues sí, ya le está jugando, ¿no es cierto? Por cierto, escuchábamos ahí un Fidel que vibra en la montaña. Yo recuerdo a ustedes pequeños, todos tus hermanos, que decían un Fidel que vive en la montaña. ¿Pues no oían bien o qué? No, no oíamos bien. Los pobres. Y también decíamos, y en la vertiente lo quieren más. Bueno, hemos escuchado la letra. A Fidel Castro el año 1961 en La Habana, Cuba, declarando que el gobierno revolucionario no es comunista, que todo el pueblo de Cuba lo sabe y que es una campaña que ni les afecta ni les preocupa. Claro, esto hay que pasárselo al presidente Bush para que se dé cuenta que ha sido un error el bloqueo. Pero, hombre, ahora hay que reparar todo ese bloqueo. Claro. Pero mire, ¿de quién están hablando? No, de un señor. Bueno, un señor. De un señor por ahí. Bueno, usted no lo conoce. Nosotros prácticamente ni siquiera comentamos, solamente, Antonio, recordamos. Ahora el Guajiro vive contento, vive feliz, en comunidad, qué linda es Cuba. Tiempo Abierto presenta... El tiki-taka es pasión de multitudes, el tiki-taka es pura garra y emoción. Tiki-taka por aquí, tiki-taka por allá, es el grito que todos gritarán. El tiki-taka es pasión de multitudes, el tiki-taka. Nada ni nadie escapa a su observación. Tiki-taka por aquí, un auténtico polígrafo con aspecto humano. Es el grito que todos gritarán. El tiki-taka de Manolo, mano de piedra, Viro. Soy Manolo el Chuleta, un hombre alegre y extraordinario. Me como mi cocido, bebo cazalla y un puro diario. Y no salgo a la calle sin colocarme yo mi bombín. Y dicen la chulapa. Ay, sí, ¿qué dicen la chulapa de Manolo? ¿Qué puede decir la chulapa? Pues lo decimos nosotros. La chulapa. Pero Manolo, qué bueno está, Manolo. Dicen que cada 15 días asoma su irónica y pícara sonrisa. No, la patita. Y pícara sonrisa radiofónica aquí en estas ondas de Radio San Borondón de Tiempo Abierto. Dicen que cuando se le ve en una escalera, uy, no se sabe si sube o si baja. Claro. Es que algo le ha quedado de gallego. Su origen galaico. Gallego. Humor, ironía, uy, y un poquito de sarcasmo, si poquito, le hace falta. Poquito. Caracterizan este espacio bombín del gran... Y su puro. Y la cazalla. Y la cazalla. Yo me he tenido que dar una ducha porque estaba... Sí, Ramón Luis, estaba de Dire Straits que ya no podía más. Hombre, si me hubieran puesto al cabrero... El cabrero es alumno mío, José Domínguez, el alumno del profesor Cabrero. Cabrero, sí. Y alumno suyo es también el gran Manolo Vidal. Sí, pero de los malos. Manolo buenos viene días, con bienvenido. Sus pistolas ya bien enfundadas, desenfundadas y buena y larga munición. Oiga, Manolo, profesor, ¿de quién estamos hablando? Pues estamos hablando de Manolo Viro, que usted va a conocer ahora. ¡Adelante, Manolo! Vamos a descubrir las claves del nombramiento de don Guillermo García. Entre paréntesis, Willy García. Willy García, director ya director nombrado. Del ente público de la televisión autonómica de Canarias. Muy bien. Pues mire, el jueves día 29 de noviembre, el director general de la televisión canaria, don Daniel Cerdán, hacía efectiva su dimisión en el registro general, no de empresa, del gobierno de Canarias. Claro, muy bien, a escondidas. Su escondida. Hay que hacerlo bien. Claro. No, a escondidas no, por el registro. Claro, como claro, tiene que si ser. Constancia. Y no era del registro. No de empresa. De don Fernando Coello. No. Casi nada al aparato. El presidente de Canarias, don Paulino Rivero, se encontraba ausente, dando una conferencia en Madrid, invitado por el Foro Nueva Economía y patrocinado por CEPSA. Y ¿por quién? Por CEPSA. Ah, por CEPSA. Yo sí, creo que allí en Madrid, Manolo, por cierto, no le entendieron porque él es tan canario a Paulino Rivero. Y dice, nos quieren echar a pelear. Claro, sí, pero bueno. ¿Qué ha dicho? Eso que ha dicho. Pero, ¿qué ha dicho este hombre? Estaba invitado también por The Wall Street Journal Europe para dar esa conferencia. Este hombre habla inglés, de economía, de economía. Este hombre es políglota. Pero ¿a qué no sabe qué único canario se encontraba en esa conferencia arropando, dándole calor? ¿Quién? El señor Suáncar. Don ¿quién? Juan Carlos González. Ya empezamos con los nombres. Suáncar. Este es director de Radio Club Tenerife. Sí, y de, además gerente del de todo, Grupo Prisa. Sí, de todo el Grupo Prisa en Canarias. Y además gerente de la productora que se... ¡Socater! Déjame hablar, querido. Te va a dar por la boca. Gerente de la productora que servía programas a la autonómica hasta recién, ¿no es cierto? Y venga, sigue todavía. Vamos al grano, todavía. Manolo. Ya estamos ubicando. Se encontraba también en ese espacio, o escuchando la conferencia de don Paulino, el presidente de Prisa, don Ignacio Polanco. Fíjese usted que se encontraban todos arropando y dándole calor al presidente de la República Bananera, al cacique, como así definió, don Suáncar, que arremetió duramente contra el gobierno de Canarias tras saber que disponía y había suspendido el gobierno de Canarias a través del señor Ruano, el concurso de suministros de los programas. ¿Que suspendió a sus ministros? No, a los ministros, no, a los... a los suministros. Ah, está bien. Suministraba. Pero Manolo... Sí, escuche. Suministraba. Viaja al fondo del mar. Sí. Pipi calzas largas. Hombre, pipi calzas largas. Fíjese usted... El Virginiano, Bonanza. Todo cosas recientes. Todo lo nuevo. Producción. No estaba nada descatalogado. Bueno, pero ¿dónde queremos llegar con todo esto, Manolo? A los nombramientos. Bien, entonces, vamos a los nombramientos. En esa cena que luego de la conferencia hubo con estos dos señores, ahí se prepara todo el tema y nombra al señor don Willy García, a la señora Teresa Cruz, que es la señora del de Larry Álvarez, el segundo del PP, y además con un vocablo este señor en el Parlamento muy bueno que tiene. Esta señora, para que la gente se le refresque un poco la memoria, es la que pusieron en el último mandato como representante, en este caso jefe de prensa del Teatro Pérez Galdós de Las Palmas, que montaron un follón. Y enorme, además, sí, para colocarla a ella, tuvieron, no colocarla de lo que usted se imagina, tuvieron que expulsar y echar a la señora que representaba. Y curiosamente, cuando destituyeron a Teresa Cruz de ese puesto al que había usurpado realmente del Teatro Pérez Galdós, pues se dedica en el periódico El Mundo, del que era corresponsal, a hablar mal de la nueva jefe de prensa, de la organización del teatro. Vaya cara. Lo cual es un engaño y una falta de ética al lector, que no sabe que esa señora que está escribiendo esa crónica es parte interesada. Ah, pero ¿de cuándo hay que respetar al rector y a los entes? Ahí no termina la cosa, profesor, sino que... Venga, Manolo, rápido. Jefe de los servicios informativos de la televisión canaria. No, de la radio. Y de la televisión. Y... aunque esté don Miguel Ángel Laguani. No se echen a pelear, que diría Paulino. No se echen a pelear. Aunque esté don Miguel Ángel Laguani. La nombran también a él. Y el señor Mateo. Todo es de la misma... órbita. Sí, señor. Me lo ha quitado usted de la mente. Te puedo quitar más cosas, Manolo. La cartera no. No. Bueno, pues así se fue estableciendo los nombres, los nombramientos y todo lo demás. De esta manera. Bueno, fíjese Manolo, pero un momento, Manolo, porque vamos un poquito mal de tiempo. Hipótesis, tesis, tesina y demostración. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Pues perfectamente, profesor, que el señor Suanca ha manejado a este gobierno de nuevo. Director de Radio Club Tenerife, Cadena SER, suministrador de programas de la productora de que suministra la televisión canaria y alguna cosa más. y ahí colocan a quién, a uno de sus empleados, a dos de sus empleados en la radio canaria y como director general de la televisión canaria. Hombre, Antonio, esto ya parece que no sé. Claro, lo que yo no veo claro es exactamente qué puede ganar el grupo Perisa, aunque esté Willy y esté Mateo y demás. Pues muy, muy fácil, que seguirán suministrando programas descatalogados a la televisión canaria. Sí, porque hay algo importante. Pero bueno, ¿y qué van a hacer con él? ¿Lo van a tirar? No, hay que aprovechar. Hay algo que hay que aclarar, que aunque se suspenda el sistema de gestión mixta, es decir, que aunque no haya una productora que se encargue de la producción y subcontratación, en su caso, de los programas, la televisión canaria no tiene medios actualmente para producir por sí misma. Por lo tanto, siempre tendrá que contratar los programas. ¿Y quién va a salir beneficiado de esas contrataciones? Los de siempre. Es decir, que la mamandurria seguirá siendo la misma. Mire, profesor, vamos a contar otra cosita. El director de tráfico, que tiene nombre de cantante gitano, el señor Pere Navarro, ha sido también cogido infragante. ¿Eh? ¿Cogido, o sea, en Argentina? Cogido. ¿En Argentina? No, en Argentina. Me extrañó. Lo cogieron en las carreteras españolas, que él, además, sabe bien cómo se encuentra. Pues este señor, que acababa de dar una entrevista a una emisora de radio, no quiero decir cuál de ellas. ¿Por? Es, bueno, porque no me acuerdo. Bueno, me gusta eso, Manolo, muy bueno. Creo que se toma la casalla y ya pierde la vergüenza. Cero. Sí, pero decía que él respetaba mucho las normas. Pues espero que respete las normas de ahora en adelante, porque iba a más de 130 kilómetros por hora en una carretera que marcaba 80. Pero Manolo, es que sí. Pero además, no se puede echar un codito, Antonio. ¡Hombre! Sí, no, que vaya hombre. Control. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Le quitan 6 puntos que le venía muy bien a la Unión Deportiva Las Palmas y al Club Deportivo Tenerife. Y además le meten 1.000 euros de multa. Espero que la pague. Bueno. Y en Tailandia... Para terminar, Manolo. A ver, momento. Hagámoslo como si los votos. Momento, Manolo, pará. A ver, arriba. Eso, dinos qué es el tobogán, Manolo. Explícanos. Tailandia, acaba con Tailandia. Eso. Tailandia, ¿sabes cómo se compran los votos en Tailandia? A ver. Espero que los políticos. ¿Al de peso? Aquí no, no al peso, sino a la pastilla. Con una pastilla que se llama Viagra. Viagra, ya no sé. Aquí lo compran con bloques. Esperemos que a partir de ahora no compren con pastillas. Con bloques y perritas canarias. Bueno, y por último ya. La labor social. Y por último decir que el carnaval en Tenerife ya tiene presupuesto. El escenario cartón piedra vale 90 millones de pesetas, de las antiguas, 90 millones. Aparte de eso hay que contratar todo el armazón, todo lo que es. La luz, el sonido y lo que viene detrás. ¿Qué es eso de cartón piedra? Perrita canaria. Perrita. ¿A quién le habrán dado esta vez? ¿A qué empresita? Yo no sé quién le habrán dado, pero vos se ha dado unos tiquitacas hoy, Manolo, pero una cosa de auténtico fuste, ¿verdad, Antonio? Por no decir del chorizo de Peror y de los 50 alcornoques que tuvieron que talar en esa villa. Tenía que talar más alcornoques, pero acá, y sabemos vos y yo dónde. Venga, a la mamá Manolo, a subirte al tobogán, pero sin beber casalla, cuidado con eso. Adiós, amigas mías, me voy a retirar. Espérate un poquito que vamos a jugar. Por hoy me es imposible, pues ¿qué tienes que hacer? Lo que mi buena madre se sirva a disponer. Me ha dicho que mi casa en punto esté a las 6. Que el motivo la niña no han de saber cuál es. A casa voy al punto, pues es mi obligación. Adiós, amigas mías. Creo que mejor te digo adiós. Creo que mejor te digo adiós. Doc, doc, doc, doc, doc, doc, doc, para doc, doc, doc. Ceremoniosa pero sencilla y con continuidad argumental es la tensión entre fondo y forma que emana de la realización técnica del gran Ramón Luis No Pasarán García. Doc, doc, doc. Febril y en ocasiones accidentada pero siempre necesaria es la ayudantía en realización técnica de Jonay. Me hago con esto en dos días, Esteve. Para doc. Garganta profunda y su locutor favorito de continuidad, Universo Voz. Adelante. Acústicamente bella, espiritualmente poética y profundamente seductora es la universal como ella misma, producción ejecutiva de la señorita Yaseara Supernatural Simoes. Parricidas, perdón, par de risas, señores Argumosa y de Albacete. ¿Y esta gente por qué no está viniendo, Antonio? ¿Está en huelga? No, no, conflicto está en huelga, laboral. Están realizando una tarea técnica dentro de la producción del programa. No, parece que lo van a nombrar directores de algo de la radio o la televisión. Sí, también por... Se abre paso y está él como para no dejarle pasar más allá de las fronteras en la angustia de lo tolerable, Manolo, mano de piedra, Viro. Padece la poco común virtud de hacerse querer, Alfredo. ¡Viva el Perú, carajo! Pasmiño. Filibustero parlamentario, deportivamente hablando, y nuestro mejor tesoro, Andrés. Bastante tengo yo con lo mío, Delgado. Ácido fólico, ácido sulfúrico, y ha sido un placer contar con la colaboración de nuestros, oigan, alfabetizados redactores jefes hermanos Vladimir y Nelson de Cuba. Oye, mira, ¿tú sabes cómo es? ¡Quema incienso! Que el hermano está malo. No consigue erradicar porque no quiere su incorrección política, su tendencia al sarcasmo y su total irreverencia. Seductor, irresistible, la más absoluta soledad es el coste de la coherencia que oculta bajo la máscara del cinismo el mordaz y basado en hechos reales, viejo profesor Narciso Jabaloyes, protomártir del paracientifismo moderno, Lord Protector de la Casa de Windsor de Inglaterra y último libre pensador. El factor de encontrar la persona adecuada en el momento adecuado se refleja como nadie en quien se ha ganado el aprecio unánime por su calidad y sencillez. Y director fundador, Antonio Delgado Núñez. No, hombre, tampoco. Antonio, ¿eso quién se lo suministra? ¿La productora de Swancar? Porque te hacen una despedida. Te lo hace tu mamá. Sí, después. Pues ve y que te dé tu mamá dos besos, pero a mí déjame en paz. Gracias a todos por estar ahí. Les espero en nuestra próxima edición aquí en Radio San Borondón en Tiempo Abierto. Antonio, ¿me recordás a un locutor de un programa de por las tardes, de un concurso? Que ya le han llamado la atención y el profesor Jaloy lo había pensado, bueno. Que siempre dice, mis invitados, mi programa. No, señor, no, señor, son los invitados, es el programa de todos. Les esperamos, no les espero a vos, si no te vas a ver solo, ¿eh? Les espero en nombre de todo mi gran equipo y del profesor Jaloy. Del profesor Jaloy, eso es importante. Pues venga, ahora no los esperamos porque nos vamos todos juntos corriendo. Venga, ¡hala, por ahí! ¡A la playa! Muy flojo, hoy no me gustó. Venga, hombre, ¿qué pasa? Que nos vamos todos juntos corriendo. ¡Hala, por ahí! ¡A la playa! Ya está, hombre, venga, vámonos. ¿Qué pasa, Paradox?